sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta y nos habla Raúl García. Hoy tendremos un encuentro con el rock de manera especial porque vamos a darle cobertura a las últimas novedades de bandas que publican discos aquí a nivel español, artistas a nivel estatal que son actualidad por conciertos o músicos que están involucrados en la actualidad de lo que vamos a querer una vez más recuperar, ese Only Spanne dedicado a nuestras bandas, bandas de aquí. Y en este programa especial, que ya sabéis que nosotros en cualquiera de las emisiones que hacemos de Mr. Virus no dejamos de lado la música de aquí, la música española, rock español, pero hoy va a ser ese encuentro especial porque vamos a tener un programa también más largo y vamos a estar hablando con la organización del Rock por Valencia, ese evento solidario en formato de festival que tendrá lugar el 15 de diciembre y que de manera solidaria estará recaudando una serie de ingresos económicos para ayudar a personas necesitadas, a músicos también necesitados. Luego vamos a saber más de ello, asimismo con algunos de los artistas invitados hablaremos de forma telefónica, pero de momento este es el comienzo de un día, como digo, que no podemos dejar pasar de largo y que lo encabeza en su apertura Lemurk, esa banda que estará presente en otro de los encuentros protagonistas este fin de semana, el Underground, o denominado también Línea 3, que ha tenido ya ediciones anteriores y que regresa en esta tercera como un festival que quiere transportar bandas que juegan un papel al margen de los parámetros de la industria musical, a pesar de mostrar un extraordinario contenido de calidad en estudio y en directo. En esta edición habrá 6 bandas que se repartirán en la sala Burlitzer. El viernes 6 de diciembre estarán Alondra Galopa, The Wasp y Carnation Youth, y el sábado 7 Serpiente Orión, Coatu y Lemur, que son quienes tienes de fondo. Oh, bueno, un encuentro con seis bandas repartidas en dos fechas, en la veterana ya conocidísima y que a nosotros nos encanta, Sala Burlitzer, Ballroom, y que engloba, como podéis ver, bandas a lo mejor poco comunes de ver y además encauzarlas todos por el mismo motivo, que es la de dar una expresión, de sacar la cabeza, de estar ahí desde abajo y además con muchos condimentos interesantes. Alondra Galopa, que son veteranos, además en formato proyecto que yo recomiendo, está la joven banda Carnation Youth, está el nuevo proyecto de Kant, Serpiente, Orión, The Watch, que hacía tiempo que no tocaban en directo y vuelven a funcionar en vivo, Lemur, que es, sabéis que aquí suenan bastante y que es esta banda de Murcia, para nosotros es siempre un punto de alta recomendación, y los vascos Coatu, que son la sexta banda que integra este cartel. Y entre los siempre hay que realzar a los organizadores que apuestan también por este tipo de situaciones. Esto se llama el Underground, Línea 3. El nombre lo viene a mostrar todo. No hay que dar mucha más despellejar mucho más el argumento del por qué lo han llamado así. Pero luego hay otros festivales que tienen lugar en Madrid, que os lo voy a comentar, porque vamos a escuchar alguna de las bandas que están ahí incluidas y que apuesta su promotor, incluso sabiendo que cae en puente, por traer calidad y juntar bandas de fuera y de aquí. Es la séptima edición del Puente Rock Fest. Se llama Puente Rock porque ya sabéis que es una fecha en la que mucha gente se va y otros se quedan. Yo estuve en la pasada edición, lo pasé muy bien, pero también los músicos que están allí tenían claro que dedicaban sus conciertos para quienes no se habían marchado de puente y se habían quedado en Madrid o habían venido de fuera. En este caso, Get School es una de las bandas, sin duda ya veteranas, que estará, yo creo que haciendo sobre todo la campanilla de la historia, pero está Manuel Escudero con su proyecto Pulsa de Nura, Vanagloria y Hashboot, también están en Hashboot, que es lo que escuchamos ahora de fondo y que es una mezcla de música electrónica bailable, con guitarras de alto octanaje, bien afiladas, un proyecto que ya pusieron en marcha hace unos años algunos de los miembros del grupo Main Trailer y que les está yendo muy bien porque además son capaces de mezclar la música industrial y llevársela con el rock y llevársela pues a cualquier tipo de referente musical que quieran. El Festival Puente Rock, ya sabéis, por lo que he mencionado, que tiene espacio para todos los estilos sonoros. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Será en una de las mejores salas que hay en Madrid en cuanto a sonido, y diría en España, se llama la Sala Revilite. Du wirst mich nicht besiegen. Keiner fällt in diese harte Phase. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Keiner kann willen. Keiner fällt in diese harten Seiten. Ich hab es mir nicht ausgesucht, keiner kann es vermeiden. Der radioaktive Mann. Mann. Seit seine Bosheit reißt meine Gefühle nieder. Aber ich bin stark. Ich bin stark. Das Feuer verbrennt mich, aber ich lösche es. ich lächle es. Ich lächle es. Aber du wirst mich nicht mehr sehen. Keiner wird in diese harte Phase. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Keiner kann willen. Keiner wird in diese harten Zeiten. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Keiner kann es vermeiden. Ich bin stärker. Ich bin robuster. Ich habe ein Leben. Ich habe eine Hoffnung. Bueno, pues así suena Hasbut, Der Radioactive Man, es el tema que está incluido dentro de ese trabajo llamado Atomkrieg, que con mucho gusto y grandes influencias que saltan a la vista, Hasbut ha editado, siguiendo la estela de... Bueno, pues de los gustos de los músicos y de la historia que han ido haciendo evolucionar a quienes están ahí dentro, ¿no? Yo creo que un músico no se tiene que quedar parado para nada y siempre tiene que sus influencias dejarlas llevar por el carril de su propia visión. Y Hasbut lo hace muy bien. Lo que tenemos ahora de fondo es Dryade. Dryade, que es una joven banda que estoy viendo el pasado 28 de noviembre, tocaron junto a Blue Bizarre, dos bandas de Madrid jovencísimas con propuestas diferentes en el perro de la parte de atrás del coche, y me gustó mucho conocer a Blue Bizarre porque mezclaban cosas electrónicas, alternativas, grunge, pero además con mucho estilo a la hora de exponerse en directo. La verdad es que para lo joven que es la banda, su propuesta me pareció, y abierta, ecléctica, me pareció muy interesante. Y luego Dryade, que presentaba 1845, un primer EP de estudio que tiene identidad musical bastante personal, y que es esto que tienes de fondo. No world at war, I think we see. Fear of joy, free from stray. Hidden as a fool, but I believe. Se llaman Triade y es lo que escuchas también, 1845, que está inspirado, si lo cuento, la cerillera de Hans Christian Andersen. Lo reinventan dándole un enfoque contemporáneo y la conclusión musical que sale es algo muy defendible en directo, porque después de ver cómo se manejan, cómo interpretan esas canciones y cómo son capaces de llevárselas al público. El concierto, además, por parte de su cantante, fue... Ella es una, lo digo en el buen sentido, una alborotadora, porque consiguió poner patas arriba la sala y continuamente todo el mundo allí chocándose y haciendo, pues, divirtiéndose en la pista, mientras ella, pues, iba dando cuartel a su música, a Driade, a estas canciones, y por supuesto, además, con la valentía y a veces el riesgo de contar con invitados en escena que hacen que el ritmo de un show pueda parar, pero que luego, de igual manera, saben sacar hacia adelante, dando algo inesperado a los que iban allí a verlos, porque contaron con algunas colaboraciones que no se sabía de ellas. Bueno, la verdad es que quedó muy bien. Diría de una banda a tener en cuenta. 1845. Y hay otro proyecto del que os quiero hablar con mucho interés, como todo lo que va a sonar hoy en el programa, que es de Lobos. Hace un momento he mencionado a Kanz, que estará con esa historia en el festival de el Underground. Bueno, pues de Lobos lo forman Raúl, Luis, Nacho y Kanz, que son músicos ya hechos en distintas etapas musicales, con mucha trayectoria, y publicarán en enero, en 2025, el 17 del mes que viene, de Lobos publicarán Cabal, un nuevo trabajo para ellos que quieren dejar, sobre todo en esta entrega, en este videoclip que vamos a escuchar ahora, la canción la vamos a escuchar, pero que el videoclip os animo a que lo veáis, porque quiere ser como una especie de homenaje a la escena también underground estatal, de la que ellos vienen formando parte, sus miembros, desde hace ya 3 décadas. Y el videoclip recoge, para que seguimos la música desde hace tiempo, bueno, imágenes de actuaciones en salas míticas, algunas ya no existen, de conciertos, de archivo, y aparecen personas y músicos que a todos nos serán familiares, y que mayormente, pues, ellos están, las caras se ven activos, luego se ve por el público y demás, que hace con distintos gestos y también edades muy muy cambiantes, porque todo el mundo va haciéndose mayor. Entonces, pues, se choca, ¿no?, ver hacerse eco de estas imágenes y de estas canciones. Bueno, el álbum cuenta además con las colaboraciones de Santiago Rosales en los vientos, Elsa Muñoz de Lemur, que la hemos escuchado hace un momentito, Sidney Gámez de Sobrinos y Tina Sánchez de Dreima en las voces. Esto es En Venta, otro tema que es una declaración de principios. Ellos, su historia, su vida no está en venta, aunque pasen los años. A los telediario. Enhorabuena, ya eres empresario. Lo que dure, rezalo al rosario. Este corsario no es ningún falsario. Verte más, ya no quieren, pero yo no me voy a vender, porque no estoy en venta, no estoy en venta. Sé que todo se puede vender, pero no estoy en venta, no estoy en venta. Un alarde de recuerdo y de tributo al underground del que parten la mayoría de las bandas, sea de donde sean, y que sin él no habría realmente sentimiento y visión de futuro, porque cuando uno se lo dan todo tan masticado con contratos multinacionales, los que tienen suerte, las pocas veces que pasan, pues se pierden en algún trámite que realmente disfrutar de la verdad, de lo que es verdaderamente luchar por la música, para la música y por contentar también a aquellos que les compran en los puestos de stand o en cualquier quedada con algún amigo, los discos y las entradas para los conciertos. Los telediarios, como él decía en las letras, que no te hacen caso, no porque no anuncien tus conciertos o simplemente porque ni existes, porque no hay programa de música en los espacios televisivos donde uno pueda dar a conocer su mundo y sus intenciones de mejorar a lo mejor la vida con sus letras, con sus canciones. En fin, es muy interesante lo que cuentan de Lobos en venta. Videoclip que podéis ver a través de las redes sociales. Y escuchamos ahora a Gilipollas, claro, tú escuchas el nombre de primeras y dices, ¿qué es esto? Pues es algo muy interesante. Gilipollas, que va cogiendo mucha fuerza y que seguramente que sin quererlo, a lo mejor en alguno de los festivales que han ido estando confirmados, pues te has pasado a verlos y te has dado cuenta de que esta banda de Madrid que se formó a mediados de 2020 es algo tan interesante y llamativo como el nombre. Lo componen Ángel Cáceres en el bajo, Iker García en la guitarra y Pablo Levin en la batería, encargándose todos de las voces, y mezclan rock progresivo, funk, jazz, metal, música transgresiva en general. En 2021 sacaron aquel disco llamado Gilipollas, ¿dónde está el jazz? Y ahora pues van adelantando canciones de lo que será su nuevo álbum titulado Jaco Malfoy, y uno de esos temas es este llamado Relaciones Mediantes. We'll be right back. también, ¿eh? Realmente son una banda gilipollas a tener en cuenta, una banda de... Es que los nombres de los grupos hay veces que pueden dar lugar a las interpretaciones confusas cuando se les mencionan, pero son unos tíos abiertos musicalmente a considerar. Todo lo que suena aquí es a considerar. Mr. Virus es un programa hecho para eso, para dar a conocer y enviar descubrimientos o consolidación o bueno, cosas clásicas que nos gustan también. Hablando de los comienzos, las vías, las puertas que a uno se le puede abrir como músico, como artista, tenemos que contar lo de los concursos o los festivales, ¿no? Mira, Gilipollas tocaron en la última edición del Mad Cool en Madrid. Y voy a aprovechar, aunque quedan pocos días para ello, para recordaros que Mad Cool busca bandas para tocar en su próxima edición y que las inscripciones están abiertas desde noviembre, pero se cierran el 8 de diciembre por la noche. Es interesante que se abran puertas, aunque Mad Cool sea un festival más tendente a otros sonidos. Nosotros estuvimos hace un par de ediciones y disfrutamos con lo más rockero que había allí, y bandas rockeras también son seleccionadas entre el gran número de artistas que se pueden presentar, ¿no? Pero bueno, siempre hay que probar suerte para inscribirse en todo lo que te da la oportunidad de darte a conocer, dar a conocer tu grupo o la banda en la que estáis. También la Metal Battle Spain, para tocar en la próxima edición de Wacken en 2025, está abierta y es importante que la tengas en cuenta, porque tú eres una banda más dura y este es tu camino. Las inscripciones se abrieron en el 21 de diciembre y bueno, pues todavía tienes un montón de tiempo para inscribirte a través de bueno, yo creo que en las redes sociales, igual que Metal Battle Spain, vas a no vas a tener ningún problema en hacerlo, pero si no, a través de prensa@wackenmetalbattlespain.com puedes contactar con la gente que lo lleva y dar a conocer tu grupo para luchar por formar parte de ese festival al que acudimos cada año y que además dedicamos buena parte de nuestro tiempo a ir al escenario, a los escenarios donde tocan los ganadores de cada país de la Metal Battle, que luego allí pues terminan por soltar sus últimos cartuchos para en esa competición ganar el premio máximo, que es Wacken, y la oportunidad que te da de volver a repetir en la siguiente edición. Bueno, seguimos con más cositas. Esto que escuchas ahora es muy divertido. Antes hablábamos de un nombre peculiar que escuchábamos como grupo, pero este no lo es menos. Se llaman Zed Lezepin. ¿Ves? Ya ha caído. Se llaman Zed Lezepin de Iglesias Tribute. Los miembros del grupo se están descojonando porque los conozco a todos. Zed Lezepin de Iglesias Tribute. No lo estoy leyendo mal. Es una manera de promocionar la música cambiando las tornas con cierta de iglesia, ¿no? A la hora de leer en lugar de Led Zeppelin, pues eso, Zed Lezepin. Y está muy chulo, ¿eh? Porque el grupo pues estará este 15 de diciembre próximo actuando en Madrid, en la sala Rockpil, en una sesión vermú con sonido y atmósfera inconfundibles de los años 70, recorriendo de una manera muy particular la música pasional de los Led Zeppelin. Vamos a escuchar, porque han grabado sus canciones que no tienen desperdicio. Esto es Trample Underfoot y son Zed Lezepin de Iglesias Tribute. We'll be right back. Pues estas canciones las estarán haciendo en sesión Bermú a partir de la 1 del mediodía, el 15 de diciembre, en Rockville, ahí cerquita de la calle Orense, Madrid. Zed Zeppelin Dyslexic Tribute. Ahí, bueno, son chicas, pero no son todo chicas. Sue Bicha, que está ahí en la voz, es maravillosa, que tiene un tono. Embaucador total. Lo que estáis escuchando es real, claro. No se podría cantar Led Zeppelin sin esa voz. Y está en la batería, está Javi Planelles, que es batería de King Sapo. O también El Dorado en sus momentos. Y bueno, ellos están siempre en todos los proyectos involucrados que les da el tiempo. Y como siempre digo, para los músicos que se divierten con esto y lo pasan, que disfrutan el dinero, porque un músico no, hoy en día ya no está solamente por intentar cubrir gastos, sino que tiene que poner por uno es feliz haciendo lo que le gusta. ¿Qué os voy a contar yo desde este lado altruista que me corresponde? Mira, os voy a poner ahora a Hermana Furia. Hermana Furia es otro de esos grupos que también lleva en su formación chicas con un poderío sorprendente. Yo vi hace ya tiempo, pues imagino que era uno de los primeros conciertos, en la Sala del Sol, una de las presentaciones, y la verdad es que me dejaron muy bien. O sea, me gusta conocer bandas, descubrir bandas y apoyar bandas que se lo ocurran y que tienen energía especial. Ya no solamente energía a la hora de tocar en directo, que también, sino energía a la hora de transmitir. Y Hermana Furia, para enero, creo que es finales de enero, por ahí, la preventa de su disco está ya abierta, de su nuevo trabajo, Rumias, pero que lo saca Entre Botones, es quien lo publica Entre Botones, pero en enero creo que es cuando está ya oficialmente. Y vamos a escuchar el single Turbo, que es la primera muestra de lo que os estoy diciendo de esta banda que encarna Nuria Furia como cantante. Y ahí está 20 Cap Money en la batería, Pau C. Marcos en el bajo y Edu Molina en la guitarra, que además, bueno, él también está metido en mil batallas de producción y de colaboraciones y de grupos. Él se ha encargado de la producción, Edu Molina, en Garnet Records, con Manuel Tomás en la mezcla y Enrique Soriano en el mastering. Pues sí, esto es Turbo, son Hermana Furia. Sigue. huyéndome. Solo quiero salir de esta catástrofe. No sé lo que pensar, no sé ni qué decir. Solo me queda esperar, esperar, esperar. Aunque algo real que me hace estar en pie, navegando en la grasa, arriesgo hasta la piel. No sé lo que pensar, no sé ni qué decir. Solo me queda esperar, esperar, esperar. Aunque algo real que me hace estar en pie, navegando en la grasa, arriesgo hasta la piel. No sé lo que pensar, no sé ni qué decir. Más cositas que están por venir en enero, con adelantos de eso que se va a terciar. Periferia, que es una joven banda nacida en la Roca del Vallés, en Barcelona, hace aproximadamente 5 años, y que son muy jovencitos también, una media veinteañera. Ya están tocando, van cogiendo ese carácter que les da... buenos llenos, buenas ventas de localidades en las distintas salas por las que van tocando en ciudades importantes, y acaban de presentar Mi Alternativa, que es el primer single que formará parte de su segundo disco para 2025, para principios, tras ese álbum autoeditado anterior hace... que publicaron hace 2 años, llamado Fortunata, Fortuna o Discordia, Fortunata o Jacinta, iba a decir, Fortuna o Discordia. Ya habían sacado previos varios singles, y un EP para chequear el terreno, y el terreno es que lo van lo van fertilizando bien para luego ir recogiendo los frutos. Escuchamos a Periferia y conoceréis más, sin duda, de esta banda que no deja de ser una otra promesa más de lo que está por llegar. No deja de crecer la intensidad de las bandas, de los músicos que tienen cosas importantes que decir, y esta pues es una otra muestra. Yeah. Bueno, pues periferia, a tener en cuenta también. Voy a dar unas noticias, unas algunas notas que tengo por aquí mientras seguimos poniendo música. Notas, quiero decir, de bandas españolas que han ido mandándome al correo electrónico con información de próximos avances. Ángel Negro, por ejemplo, que es la banda de metal procedente de Cartagena, lanza el tercer adelanto de lo que será su segundo disco. Se llama Cárcel de Cristal, un tema que la banda con el que se presentó para participar en el festival Benidorm Fest. A Ángel Negro, que hace un hard rock, power metal, metal con diversas influencias progresivas, son muy jóvenes también. Tuve ocasión de verlos la última edición del festival Rock Imperium en Cartagena. Ya he dicho que ellos son de allí y lo hicieron en un escenario que pusieron en una zona céntrica de Cartagena que servía de forma gratuita para que antes de que empezara todo, tempranito a la hora del vermú, pudieran tocar a algunos grupos presentándose, y ahí estaban Ángel Negro a pleno sol, me acuerdo. Como qué chicharrera había, pero lo hicieron muy bien y me gustó la propuesta. Cárcel de Cristal, título de y vídeo para los murcianicos, Ángel Negro. Tenía por aquí también a Ritmo Vudú, que tiene nuevo videoclub, se llama La Modvilette. Esto también tiene su aquel, con la mod de moda, de mod, Mobilete. Es una fusión de nombres para pillar a los que son un poco disléxicos verbalmente. El grupo asturiano Ritmo Vudú lanza un nuevo videoclip con este título, La Modilete, presenta en el primer single de su disco El Demonio, obra del realizador Arturo Calvo y con la participación de Susana Martínez. El vídeo refleja la esencia de la banda punk, sarcasmo y energía. Está en YouTube, lo podéis ver. Tenía también esto de Señor Salvaje, que ellos son gallegos, hace poquito hablamos de ellos, los escuchamos, y nos avanzan dos fechas que tienen lugar próximamente. Ellos son de Santiago Compostela, seguían con su gira Vuela, y el viernes 13 de diciembre estarán en el Pad de Trooper en Cangas do Morrazo, y el 14 de diciembre en Liceum en Porriño, fechas gallegas. Ahí serán sus próximas actuaciones. Y esto son Los Sex. El tema se llama Paranoia y es el último single que han grabado con el productor inglés Nigel Walter, que ya ha hecho cosas con bandas españolas como Pereza o Los Rodríguez. Y bueno, también si escucháis la letra, es una pequeña declaración de principios. ¡Suscríbete! A los Sex hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Y no es paranoia, además, cuando los programaron, los invitaron a que abrieran los conciertos, el concierto de Mötley Crüe y de Def Leppard en el auditorio de Rivas, el auditorio Miguel Ríos en Madrid. Ahí estuvieron ellos tocando, abriendo para miles de personas, y eso, a pesar de lo que dice la canción, o con lo que dice la canción, la letra, no fue para nada paranoia, así que considerar a los Sex. ¿Cuántas veces me habré preguntado qué es lo que se desata detrás de su cara? Si tú supieras, si yo te dijera, si yo te contara, la enlazaron y se ha desatado y ondea por la acera el vuelo de su falda. Es su bandera, es donde guarda, su nombre se llama Marea. Yo estaba tan solita que me fui pa' allí. ¿Quieres hablar conmigo? Pues claro que sí. Su soledad es una vieja enjuta, rodeada de hijos de puta que se ríen de ella, pues todos quisieran ser como Es cierto que los giros, el ángulo del giro se mide en grados, ¿no? Pero hay situaciones especiales en las que se mide en años un giro. Vamos a girar un cuarto de siglo, 25 años, y mirar hacia el pasado, y ahí nos encontramos con este disco llamado La Patera, primer álbum de Marea, que supuso pues la incursión en un terreno para ellos hasta ahora desconocido, a trillar las emisoras comunitarias, las radios libres, cualquier sitio que le daban voz o posibilidad de su primer trabajo darlo a conocer a través de una compañía como BMG, que no era cosa menor, que apostó fuerte por ellos y que en cierto modo bueno, pues el resto lo tenía que hacer el grupo, presentar sus canciones, hablar del porqué. Y recuerdo cuando venía Cuchi y compañía a Onda Verde, Mr. Virus entonces se emitía en Onda Verde, de forma tan campechana, ¿no? Como luego siempre ha sido él a la hora de subirse a un escenario y cantar, ¿no? Auténtico, de verdad. Me viene a la cabeza un montón de detalles de aquellas primeras conversaciones, luego ha habido otras muchas, pero el artista o los artistas estaban ahí desde el principio. Entonces se cumplen 25 años de este disco llamado La Patera, que en principio se tenía que llamar Marea, porque ellos ya contaron que Marea no era el nombre del grupo, sino querían que fuera el nombre del disco, e inicialmente se llamaban La Patera. Y como a la hora de registrar el nombre ya existía otra banda, pues le dieron la vuelta a la tortilla. Y se la comieron bien, ¿eh? Se la comieron bien la tortilla, porque nos la hemos comido todos. Con patatas, con pimientos, con cebolla, con espinacas. Porque las canciones de Marea siempre han sabido muy bien. Ahora este 25 aniversario se adjunta o viene con una reedición, remasterización de las canciones. Esta era una de las canciones remasterizadas con versiones de formatos extendidos en vinilo, que posibilita recuperar la esencia de un disco muy importante para ellos y también para muchas bandas que han seguido los pasos de la banda navarra, como por ejemplo Neno y los suyos, que ha grabado un nuevo disco. Ya veis que Neno es conocido como vocalista, por haber sido el vocalista y bajista de Comora, y que bueno, pues uno no puede parar y tiene que seguir haciendo cosas y mostrar su vena urbana, ¿no? Urbana a nivel de rockear. Y entonces, pues este proyecto llamado Neno y los suyos ha contado con Colibrí Díaz de Marea como productor. Y bueno, pues han grabado en los estudios R5 de Navarra para darle forma a canciones como esta llamada Sin ninguna luz. Es con Mora y nos muestra la esencia de algo auténtico, porque Neno es algo auténtico. Dijo, anda y ven pa' acá. Cuando iba a llorar, luego cerraron el bar. ¿Dónde me vas a llevar? Quiso entonces el azar. We'll solo intento tirar. Mientras todo va para atrás, ahora quiero respirar. Sin tener lo que explicar. Y es que no me quiero ahogar, pero tampoco tragar. Nos unió sin quererlo evitar. Ojalá no salga el sol que nos quiere separar. Se esconde, puedes encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Donde el alma no se esconde, puedes encontrarme sin ninguna luz. Bueno, la banda de Neno y los suyos, ¿qué ha pasado ahí? Que está de estreno y que también ha contado, además de la producción de Colibrí, con la participación en el disco de Cuchi y el Drogas. Está en el tema Otra Gente, y que suena además muy bien, está muy bien producido y tiene ese toque de rock urbano que caracteriza, pues, a la influencia de Neno, que se encarga de tocar el bajo y de cantar, junto con Salva Marchi en la batería y Carlos Silva, que se encarga de las guitarras. Y hay otra formación joven que va desgranando las canciones de lo que será su disco a estrenar en estos días, que se llaman Cerraos o Madrileños también, toque urbano en su música. Tarde de Abril es la última canción que presentan, ya inspirada en Antonio Machado. Ellos van poco a poco acercando su música al personal, y seguramente que tienen la respuesta que esperan, con sensaciones buenas, porque es una banda que hay que tener muy en cuenta, que pertenece a una generación más actual y que sigue la cadena de los artistas que estamos escuchando ahora mismo en Mr. Virus. Esto es la música de Cerraos. Se esquiva el camino llano y tú no estás a la altura. Porque tú no lo entiendes, no estás en mi mundo. Toma mis cuatro monedas, no te quiero ni cerca. La tarde abre el río, la alegría pasa por mi casa. Yo pasa una vez, la alegría dos veces me pasa. Y aunque me encuentro entre rejas, no quiero salir. No merece la pena si me alejo de ti, porque tú no lo entiendes. Yo saludé, grité de lejos, mirando cómo se pasa. La tarde se oscureció, yo esperé en la puerta de casa. La alegría pasa una vez, la alegría dos veces no pasa. Pero yo siempre la espero, pero yo siempre la espero. Juro que siempre la espero, siempre te echaré de menos. Música de Cerraos, una banda interesante que también apunta maneras y con canciones tan emotivas como esta, inspiradas en ese poema de Antonio Machado, Era una mañana y Abril sonría. Capturan esencia melancólica con versos como Pasó por tu puerta, dos veces no pasa. El cuarteto madrileño, desde luego, yo creo que va haciendo esa especie de recorrido que hoy en día es importante, dando sus pequeñas muestras antes de lanzarse con la obra definitiva en la calle, aunque a medida que uno va haciendo conciertos también va dejando claro ese recorrido de forma más abierta, ¿no? Yo creo que los directos son fundamentales para lo que se va mostrando poco a poco en estudio o por tomas, pues entregárselo a la gente y que diga, mira, si aunque te esperes a un poco más o menos a que escuches nuestro disco íntegro, si vienes a vernos, aquí lo tienes todo de golpe, sin trampa ni cartón, somos demasiado abiertos, aunque nos llamemos Cerraos, y ahí lo tienes todo. Y lo mismo pasa con otra banda madrileña llamada H's, que H's es un grupo con músicos más maduros, experimentados, que tiene ahora nuevo single y que vamos a poner en un momentito, y que con ese toque de rock urbano que empezaron a bajo el nombre de H's a formalizar en 2019 desde el barrio de Hortaleza y San Sebastián de los Reyes, barrio de Hortaleza en Madrid y San Sebastián de los Reyes como ciudad anexa a la capital, pues dejaron esas muestras con notable repercusión en su primer álbum Canciones para ti de 2021, y luego con La vida que nos pasa en 2022 ya entonaron todo de una manera más armónica. Bueno, pues H's les va bien, y si a H's les va bien, pues al rock urbano también le va bien, porque significará que no deja de experimentar nuevos recorridos y situaciones que lo mantienen vivo y latente. Esto se llama Sin Frenos.

con incorporación de músicos que no podrían faltar para tal tal causa, ¿no? Porque parece ser que estará Ángel Urbano en estos conciertos que os menciono, el hermano de Tony Urbano, bajista de Leño, Rafa J. Vegas y Mariano, bajista y batería respectivamente de Rosendo, y luego también Juan Conan, mítico guitarra y voz de La Leñera. Pues todos harán ahí poniendo su ímpetu en una música, unos sonidos, un rock urbano que conocen muy bien. Bueno, pues son fechas para no olvidar pues los comienzos del el rock urbano de Leño. Y más cositas en Mr. Virus. Mira, vamos a poner una banda que a mí me encanta, que como todo lo que suena en el programa, ya sabéis que le tengo mucho cariño, pero hay cosas que algunas se les aprecia más, ¿no? Y es el caso de Mar de Fondo. Mar de Fondo, que ya sabéis que está a cargo de Jesús Suárez y que en estos últimos tiempos pues ha cambiado la formación, va presentando los nuevos integrantes de lo que será una nueva singladura a través de las olas del mar, para hacernos llegar sus nuevas canciones que está componiendo, mientras entre tanto él va distribuyendo su tiempo como, vamos a decir, columnista o articulista, con opiniones que se publican en lugares donde se pueden leer y que muestra, bueno, pues de alguna manera el pensamiento de uno mismo. También, de alguna forma, en estos últimos tiempos ha estado rodando, ha ejercido de actor y, bueno, yo creo que bastantes cosas hay en el entorno de Jesús Suárez y Mar Adentro, Mar de Fondo, para que en un futuro no muy lejano le llamemos y nos cuente y nos explique cuál es la realidad actual de esta nueva, de este nuevo ciclo por el que él está pasando. Eso sí, esto se llama Cicatrices, y si en alguna ocasión quedan, desde luego que sean lo suficientemente cerradas y bonitas. Una cicatriz, dicen que puede que no sea bonitas, siguen siendo cicatrices que no cierran, pero hay veces que sí. Todo depende desde el punto de mira desde el que se observe. Son solo ti. música de Mar de Fondo, que siempre viene bien recordarles y también escuchar y sentir sus letras. A Jesús Suárez le gusta mucho el fútbol, se puede hablar con él, y además ya sabéis que tiene hecho el himno del Depor. Estaba mirando aquí, tenía una noticia de alguien que había hecho el Zanarkand, me parece que era, el himno de un club de Granada. No sé dónde la tenía la noticia, pero se la encuentro o la comento. Aquí está. Himno de las Arenas de Arnilla, hecho por Zanarkand. Dice: la ilusión de un pueblo, himno oficial de la banda granadina, que ha hecho pues un himno al club, haciendo tributo patrio, grabando este himno. Habría que cotejarlo con Jesús. Algún día hablaremos de himnos, porque él los controla todos. Antes no se hacían estas cosas, ahora ya parece que todo el mundo entrega su aportación cuando siente los colores de un equipo de fútbol. Me parece muy bien. Zanarkand, que tiene pues un montón de legado ya desde que se fundaron en 2005, y que han querido dar este paso adelante para bueno, pues arropar a este club fundado en 1931 en la localidad de Arnilla, en la provincia de Granada. Es un club de tercera división, creo que es, pero bueno, no pasa nada, porque seguramente que les da mucha energía y esencia a la hora de poder lucir los colores, y sobre todo enfrentarse, si se lo ponen antes de jugar al fútbol. No tengo el himno, no lo puedo poner ahora, pero bueno, en algún momento seguramente que lo podemos mostrar. Simplemente era comentar la noticia. Y a quienes vamos a escuchar es a una banda de Cádiz, seguimos por Andalucía, que se llaman Rosemary and the Fucking Crazies, y bueno, pues Luis Romero nos escribió para decirnos que andaban presentando sus nuevas canciones, su nuevo disco llamado Tiny Demons, y que capturaba pues la esencia del sonido grunge, y nos lo hacía llegar su música. Así que esto se llama Not That Option, y así es como suenan ellos, Rosemary and the Fucking Crazies. We'll be right back. Pues muy bien, ¿no, Luis? Ritmos sencillitos, muy integrados, con la esencia grunge y dejando muy claro, ¿no?, el sentir de algo que lleva uno en vena. Se llaman Roxmarian de Fucking Crisis. Es música que seguramente que en directo te hace vibrar y contonearte de barra a pista y de pista a barra. La verdad es que suena muy bien. Mira, vamos a escuchar a The Golden Lips, que, bueno, cuando me llegó el disco y le di así la vuelta y vi que las canciones estaban escritas en castellano, pensé que era una banda distinta, pero no. Son ellos que han creado este Lo que nace del reptil, un nuevo trabajo, cambiando el chip y dejando el inglés de lado y, bueno, pues experimentando nuevas sensaciones según les ha parecido, les ha apetecido y desde luego según les ha dejado llevar los vientos por los que ellos se mueven ahora. Una banda que está fundada en, o que estaba fundada en textos en inglés con la energía del punk rock y una capa profunda de grunge hasta la actualidad, y luego pues que les ha llevado a ir cambiando un poco la sonoridad, con capas de metal pesado pero melódico, y sobre todo con la inercia de algo nuevo que siempre cuando lo lanzas al aire pues tienes que ver hacia dónde sopla la suerte y la veleta, ¿no? Hay que dejarse llevar por la veleta. O sea, por la veleta hay veces que según por donde sopla, pues te lleva a un sitio que no esperabas y realmente es el camino fundamental. Esto se llama Nudo y Desenlace. Son The Golden Lips. Ellos son de Murcia y esto es Mr. Virus. Yeah. Depende en qué situaciones lo mejor es decir las cosas en el idioma natal para que no haya ningún tipo de ni de confusión ni de duda y que todo el mundo tenga claro lo que se está cantando. Ellos se llaman The Golden Leaves y el tema era Nudo y Desenlace. Lo que cambia, ¿verdad?, cuando uno se expresa, bueno, pero un propio músico lo sabe a la hora de entonar, que puede sentir más la música en un idioma o en otro, ¿no?, en inglés o en castellano, la verdad. Bueno, vamos a ver con más cositas. Venga, esto que está sonando es El legado de una tragedia, es otro de los temas de un álbum que está por llegar el año que viene y que te presentamos la semana pasada con un montón de aportaciones de músicos. En este caso, esto se llama Desde el Más Allá, donde interviene Jorge Berceo, Carlos Espósito, Miguel Ángel Leal, José Pineda. Es un disco basado en las obras, los relatos de terror de H.P. Lovecraft. Se llama Lovecraft, por eso mismo, esta nueva producción de Legado de una tragedia. Bueno, los trabajos de Joaquín Padilla son para no dejarlos pasar de largo. Una nueva rock ópera basada en historias terroríficas adaptadas a su manera de cantar, de su visión, el espíritu que no se debe perder de la intriga y sobre todo contando con un montón de músicos para llevar a cabo todo esto. Qué bien, la verdad es que suena realmente estupendo. Desde el más allá, legado de una tragedia. Bueno, tenía por aquí algunas fechas que me van llegando de entre las muchísimas cosas que hay y ya que se molestan en mandármelas al correo, pues también las voy comentando. Pablo Senator estará presentando La mano en el fuego, su trabajo en solitario, el 11 de enero en la sala Moonlight. Ya sabéis que él es ex de Sakato. Hemos tenido ocasión de verle dándonos en directo, siempre muestras de diversión, sin duda. También por ahí tenía anotado que Vita y Mana celebran 20 años en Madrid y les acompañarán Minox presentando El Óbrego, su primer disco. Minox, que es esto, ¿cuándo va a ser? El 1 de marzo en la sala Nazca. Vale, 20 años antes, no sé si habrá otras cosas, pero bueno, marzo está ahí a la vuelta de la esquina. Minox en la banda de Pepe Arriols, que bueno, me lo encuentro de vez en cuando en grandes festivales y que no para. A Pepe Arriols de Skunde Efe. Y que casualmente, bueno, casualmente no, conectando, la pasada semana estuve en el concierto de una banda muy interesante también, que ahora va a tocar, por otro lado, haciendo su concierto con el nombre de Crazar, y nos dio grandes, muy, muy grandes sensaciones en vivo. Hablo de Grey Shot, que estuvieron tocando los temas nuevos, sus temas nuevos y temas antiguos en Siroco, y bueno, pues ahí la sala estaba con ese toque oscuro y endemoniado que viciado que se pone la Siroco, pues a flor de piel. Y ahí estaba cantando Esteban, que es el cantante también de Crazar, que dentro de poquito va a tocar. Pero os contaba esto, bueno, por si voy a poner a Crazar también, ya que lo estamos comentando, porque allí me encontré en el concierto a Germán, que es el que fuera cantante de Skunde Efe y que tiene su proyecto llamado Barsin, y tuve ocasión de, justo cuando empezaba el concierto, pues de saludarlo y bueno, pues hablar un ratito con él. También toda la suerte, a ver si en algún momento nos puede contar Germán sobre, y también Pepe Arriols, sobre sus proyectos, ¿no? Porque ellos no paran. Bueno, Crazar, que va a estar tocando, actuando el 11 de diciembre en el perro de la parte de atrás del coche, en la calle La Puebla, en Madrid, y que estarán haciéndolo con motivo de que vienen de Red Crow a Madrid, y esta banda brasileña, pues que está afincada en Lisboa, en Portugal, pues tiene mucho que contar y más todavía que hacer que impacte con su música. Y ellos van a estar abriendo ese show de fuego. Esto es Far Away From. Bueno, ellos son Crazar. Stoner a tutti, a los que vayan ahí a tutti es en italiano, ¿no? Stoner a tope, a full, llámalo como quieras, porque las dos formaciones que se van a juntar aquí en El Perro van a hacer de eso una lucha sin cuartel. Es un sitio muy chulo también, conozco tantos años esta sala, he visto cómo se ha modernizado, ha cambiado un poco, o sea, insonorizado mejor. Recuerdo cuando era una especie de, tenía más, olía también a gruta, a cueva, a esa historia que tenía de ladrillos, ¿no? Como si te metieras ahí en un subterráneo. El subterráneo es porque está bajo el suelo. Y además me acuerdo de los primeros dueños que estaban allí, David Cortonates, su hermano, etcétera, y desde luego es una sala con mucho temple, y bueno, pues suena bien y es chula de disfrutar mientras tocan bandas y luego tomarse allí lo que sea cuando terminan los conciertos. Krazar, que estarán, pues como digo, dentro de poquito, estaban... bueno, yo creo que estará a tope. El otro día estaba un poquito así constipadillo cuando actuó, pero seguramente que para este concierto ya está más que recuperado. Son dos formaciones distintas, pero con un público luego muy muy muy común, ¿no? O sea, y que le sigue mucho. A ver si les va bien la cuestión. Y de Krau, pues una banda muy interesante. Los hemos puesto a Krazar porque estamos en un Only Spagne y solamente estamos poniendo en esta ocasión grupos de aquí. Vamos a poner a Big Bam, que es una banda muy interesante de Barcelona, que conocemos hace un montón de tiempo y que también no dejan de evolucionar, de sacar, dándole vueltas de tuerca a su metal progresivo, vamos a llamarlo así, para que nos encauce hacia... es complicado a veces sorprendernos, pero se nos encauce hacia motivos de sorpresa. Y el quinto disco, Causas Naturales, tiene un nuevo single que se llama Arde, que es este que estás escuchando aquí en Mister Virus. We'll be right back. que tienes de fondo es Los Tregos, una de las bandas que están confirmadas para la edición de invierno de Canecas Fest, que tendrá lugar este fin de semana, próximo 7 de diciembre, en una carpa cerrada en el recinto Naves de Ojea, en Cangas. Ahí estarán actuando junto a Serra Bulo, Adriz y Black Panda. Los Tregos, una banda que tampoco pasa nada desapercibida. Esto se llama Auga. Ondas Serpenteantes es una de esas historias de música pasionales que, si no conoces, debes de saber que existen. Ya sabéis que la versión habitual, la común y gratuita, esta también es gratuita, tiene lugar en verano, la versión de Canecas festivalera en Cangas, pero han hecho esta versión de invierno, este anticipo con estas bandas, y que no hay que dejar pasar desapercibido, puesto que los Trégos, que son de A Coruña y que tienen un espíritu muy particular, integrando ese folclore, ¿no? En un black metal, bueno, pues que nos deja a todos bueno, pensativos de por qué no tenemos más opciones de ver a bandas como estas en directo. Pero bueno, su último disco se llama Nai, publicado este 2024, y ellos ya pues están de décimo aniversario, porque son la década lo que llevan ellos funcionando, y estarán tocando junto a Black Panda, Adrid y los portugueses fiesteros Serrabulo. Ahora sí, después de ellos, de los Trégos, ya nos metemos de lleno en ese otro evento, ese festival por la solidaridad, el Rock por Valencia, que tendrá lugar el 15 de diciembre. Sabéis, a través de Mr. Virus, desde hace semanas, desde que sucedió la tragedia de la Dana en Valencia, hemos estado dando cobertura, cuartel, información de ese festival benéfico llamado Rock por Valencia que se anunció para el 15 de diciembre y que va a tener lugar en la nueva cubierta con un montón de artistas y gente que está alrededor de la industria del rock sobre todo, pero también gente que se dedica a trabajar en infraestructuras y que va a estar de forma desinteresada, altruista, se puede decir, para conseguir que la solidaridad de muchos, incluido la suya, llegue a gente que lo ha perdido todo en Valencia. Vamos a hablar con Johan Checa, que es organizador y también es músico, pero bueno, él ha sido piedra angular para que se lleve a cabo esto de lo que venimos hablando hace tiempo y que va a contar con un montón de músicos en un hecho, yo creo que irrepetible, por conseguir que estén todos ahí en un montón de un espacio grande y durante un montón de tiempo, porque serán bastantes horas las que se van a programar desde la una del mediodía en la cubierta de Leganés. Johan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, encantado de hablar contigo y también de que una vez más pues salga esa vena, ¿no?, de solidaridad y de intentar aportar, apoyar por unas causas que son más que evidentes que hay que hacerlo, ¿no? Y que venga por parte de alguien que lleva ya mucho tiempo en esto, porque claro, decimos que tú te encargas de la organización, pero vamos, tú eres músico, conoces muy bien también lo que hay detrás, las tripas de a con quién se puede contar para que esto funcione, como manager también, ¿no?, de bandas. ¿Cuándo decides que hay que dar el paso para que músicos del rock y un sector de la música que tú conoces muy bien pueda aportar ese granito de solidaridad a las personas afectadas por la Dana en Valencia? Pues justo el mismo día de la Dana, el día 29 de octubre, cuando estamos todos en shock viendo por televisión la que se está liando allí, nosotros tenemos un grupo de managers de WhatsApp, que pues somos gente de toda España, y obviamente tenemos compañeros en Valencia que nos contaban en tiempo real lo que estaba pasando allí. Había muchos que tenían familiares desaparecidos, con el agua ya al cuello a las 6 de la tarde, o sea, ya te digo, en ese momento, pues todos los compañeros que lo estábamos sufriendo con ellos, ya les dijimos, oye, lo que necesitéis, ponemos nuestros rosters, nuestros artistas a vuestra disposición para lo que queráis hacer allí. Pero claro, al día siguiente, cuando ya vemos un poco la dimensión y cómo ha quedado todo aquello, nos damos cuenta de que allí en Valencia va a ser complicadísimo que se monte nada en los próximos meses, bastante tiempo, hasta que recuperen un poco la normalidad. Y al final yo pienso que el rock tiene que estar presente, ¿no? Y una cosa de la que me doy cuenta es de que en todas las acciones que se estaban haciendo, pues ya te digo, el día 30, un día o dos días después de la Dana, que sí que es cierto que la música reaccionó rapidísimo, pero yo no veía el rock por ningún lado. Yo veía pues que todas las salas de España habían organizado una cosa que se llamaba Son Valencia, que se hacía, ya te digo, en todas muchas ciudades de España, pero yo no veía rock por ningún sitio. Vi el proyecto del Within, en el cual, bueno, pues al final estaba Rafael, estaba Rafalén, estaba tal, pero nadie del rock. Y la verdad que un poco, a ver, no indignado, pero sí sorprendido, ¿no?, de que se siga todavía a estas alturas sin contar con una parte importantísima de la cultura como es el rock, y más el rock español, y sobre todo con lo que nosotros hemos demostrado. Tú decías, yo llevo en esto, la primera vez que me subo a un escenario es en el año 78, creo recordar, y el rock siempre ha sido un movimiento solidario, de barrio, de gente del pueblo, que hemos hecho mil veces cosas gratis, pues, yo que sé, desde pedir el alumbrado para una calle de Vicálvaro hasta, yo que sé. Y siempre estaba ahí apoyando. Pues al final el rock nació en los barrios y se ha desarrollado con gente, con el pueblo, ¿no? Somos gente obrera y gente luchadora, ¿no? Y me sabía mal quedarnos fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a mover hilos, a llamar gente, bueno, aquí en Madrid era ya imposible encontrar algún espacio y bueno, tengo mucha amistad con Paco Illana, que es el programador, el que gestiona desde hace años la nueva cubierta, y le llamé, y bueno, pues en el minuto uno tuve pues todo su apoyo, la cubierta por supuesto gratis, los equipos gratis, su personal gratis, y a partir de ahí voy ya a confeccionar el cartel, ¿no? Entonces empecé a llamar a compañeros, a oficinas y tal. David de Calle Underground, sabéis que es manager de Google, uh-huh, de Celta, de Lujuria, de Mago de Oz, enseguida se puso a trabajar conmigo codo con codo y fuimos confeccionando un cartel. Se fue llamando, pues yo creo que no nos hemos dejado ningún grupo, obviamente de los más populares por tocar, porque al final de lo que se trata es de llenar la cubierta, y cuanto más nombres importantes haya en el cartel, pues más atractivo iba a ser, ¿no? Entonces, ya te digo, casi todos, por supuesto todos los que están, se apuntaron sin preguntar prácticamente, y los que no están, pues obviamente todos tienen un motivo, sí, para no estar, pues o bien tenían bolo ese día, o bien no estaban en España, o bien tenían ya a lo mejor comprometidos dos o tres actos también para esto de la lana, pues por ejemplo se me ocurre el Drogas en Pamplona, ¿no? Y bueno, pero al final ya te digo, el apoyo fue abrumador, y no solo de músicos, sino de todo el estamento, ¿no? Del rock español, desde medios, vosotros, gente de, como dices tú, de estructuras, o sea, me han llamado técnicos de luces, técnicos de sonido, backliner, carga y descarga, o sea, fíjate, prestarte voluntario para hacer carga y descarga, tío, pero al final los músicos nos subimos al escenario, ¿sabes? Lo haces de una forma solidaria, gratis, pero al final tú estás haciendo lo que te mola, que es tocar. Pero, tío, un equipo de gente que van a cargar amplificadores, pues es todavía tiene mucho más mérito, ¿no? La gente que va a estar en las barras o tiene muchísimo más mérito que los que nos subimos a tocar, que al final estás haciendo algo que te mola y que casi ninguno de nosotros consideramos un trabajo porque es nuestra pasión, ¿no? O sea, la verdad que muy contentos en ese aspecto. Uh-huh. Al primer cartel que se publica con una serie de nombres, bueno, más o menos conocidos, como tú dices, más repercusión, ya podemos imaginarle que se le van a ir incorporando otra serie de nombres, ¿no? Ahora en estos últimos días ha sido Miguel Ríos, por ejemplo, ¿no? Burning, sí, también va a estar. Sí. No sé qué tienes tú ahí para comentar de actualidad, aparte de lo que ya se conoce, o a lo mejor puede suceder, porque no sé cómo se va a estructurar o articular cada una de las actuaciones. Si va a haber un tiempo limitado para cada artista o banda que esté, o se puede pensar que sucedan colaboraciones entre grupos, artistas en un momento determinado. Sí, bueno, el festival está configurado para que todo el mundo obviamente toque el mismo tiempo, porque yo creo que es una cosa de respeto a todos los grupos que van a estar, tanto grandes como pequeños. Dicho lo de grandes y pequeños, solo midiéndolo en popularidad, ¿vale? Porque yo creo que todos los grupos que van a estar son grupos fantásticos, compañeros, y que todos merecen exactamente el mismo respeto a la hora de lo que hacen en un escenario, ¿no? Pero sí que es cierto que hay grupos que obviamente tienen un alcance mucho mayor del que podamos tener otros a la hora de mover público, ¿no? Pero a la hora de configurar el festival, ese va a ser absolutamente equitativo en eso, todo el mundo va a tocar al mismo tiempo, que van a ser 20 minutos por banda. Y la configuración, pues bueno, hemos querido tener las tres partes del día cubiertas, porque digamos que se va a empezar a las 12 de la mañana. El festival lo van a, que es una cosa que todavía no se ha publicado, ya te lo digo a ti, el festival lo van a conducir el Pirata y su banda con Raquel Piqueras y el mismo, y bueno, pues va a empezar con una sesión de DJ para ir calentando, que estará Raquel Piqueras ahí calentando un poco a los primeros que vayan llegando, y a la una sale Miguel Ríos, o sea, empezamos fuerte, sale Miguel Ríos, después Burning, después Topo, después Mediterráneo. Después seguiremos con DJ para la hora de comer, luego por la tarde pues vamos a tener ahí a super bandazas como Dry River, como Opera Magna, Judith Mateos, Lujuria, el proyecto personal de Armando de Castro. Luego a media tarde, a las 6 o por ahí, otra sesión de, en este caso llevado a cabo por el Pirata. Y a partir de ahí, pues otro cañonazo, pues con gente como Saratoga, Leo Jiménez, Barón Rojo, Ñu, Bus y nosotros mismos, que cerramos el festival. O sea, no va a haber tregua. Sí que va a haber, obviamente, son muchas horas y va a haber comida, va a haber sitios para descansar. No vamos a tener allí presos a la gente de las 12 horas, sino que queremos que sea una cosa dinámica y que la gente pueda descansar, y que el que aguante las 12 horas de tralla, pues la verdad que no va a poder despegar los ojos del escenario. Va a ser un día, además, como hablábamos antes de empezar la entrevista, va a ser un día histórico, porque yo no recuerdo en todos estos años un cartel en el que estuviéramos todos. Porque claro, yo recuerdo los conciertos de los 80, ¿no? Que ibas a un sitio y tocaba, yo qué sé, pues Leño, Obús y Asfalto. Ibas a otro, tocaba Barón Rojo con Obús. Pero juntar en un mismo sitio, el mismo día, y tocando en un escenario a todos, Ñu, Burning, Miguel Ríos, Barón Rojo, Asfalto, yo qué sé, es que yo creo que es un hito que se recordará por mucho tiempo. Y aparte, que es que, joder, es por una causa fantástica, y es que todo el dinero que se recaude se va a donar a la Federación de Bandas Musicales de Valencia, que lo han perdido todo. O sea, la importancia que tienen las bandas musicales en toda la comunidad valenciana, sabéis que es importantísima. No hay pueblo que no tenga su banda súper cuidada, con un montón de músicos, vestuarios, instrumentos. Bueno, pues todo eso se ha perdido. Locales enteros, como te digo, con instrumentos, con vestuario. Y pues esto será un granito de arena que seguramente no cubrirá ni una décima parte de lo que necesitan, pero sí que será una ayuda, y al final la música estará ayudando a la música. Claro, has mencionado a todos estos nombres, grandes nombres, artistas, que bueno tener a Mediterráneo aquí también, ¿eh? Para los más, los que tienen un poco más de edad. No has mencionado, has dicho que sí que estás ahí, pero ya lo digo yo, Roscoñeñe, que vais a ser los que estéis cerrando, que Roscoñeñe engloba a una serie de músicos nada menores, ¿no? Tú estás cantando. cuenta. Pues bueno, Roscoñeñe, pues fíjate que hacemos en febrero hacemos nuestro cuarto aniversario, que haremos un concierto también aquí en Madrid, y parece que no, empezamos siendo... En una conversación entre Juanjo Melero, que es el guitarrista de Sangre Azul, y yo durante la pandemia, cuando estábamos en casa encerrados, y dijimos, joder, podíamos juntarnos con los colegas de Burning y de todo, pues ya le hacemos un concierto cuando pase todo esto. Bueno, pues ese concierto se llevó a cabo en el año 2021, porque al final estuvimos un año ahí encerrados en casa, casi sin poder hacer nada. Y bueno, el pelotazo fue tal que pues nos cogió la oficina que en aquel momento llevaba Los Suaves, y nos dijeron que nos configuráramos como un grupo, que hiciéramos una gira, y en 4 años llevamos 100 conciertos, ya hemos dado el salto a México, hemos grabado un disco, hemos empezado ya. Aunque el espíritu es hacer las canciones de nuestras bandas de toda la vida, ¿no? Pues hacer, como sabéis, hay músicos de Asfalto, de Burning, de Topo, de Sangre Azul, y hacemos canciones pues de Topo, de Asfalto, de Sangre Azul. Luego robamos algunas de Compañeros, de Barón o de Barricada. Y ahora ya encima también hemos compuesto nuestra primera canción como Roscoñeñe, que se llama La Furia de la Pantera, que se la hicimos a la campeona de España de boxeo, Alba Sánchez. Y bueno, pues al final todo son ilusión, y por supuesto este día 15 que nos toca cerrar, pues un poco por eso, ¿no? Porque somos un poco la representación, ¿no? del movimiento, y va a ser fantástico pues que suenen los temas de Sangre Azul y los temas de nuestros que hacemos en todos nuestros shows. Y seguramente vamos a terminar con un tema que es un tema súper festivo, que no lo voy a destripar, pero que todo el mundo se va a saber, y mi intención es que estemos todos los cantantes de ese día en el escenario, y todos los músicos, para hacer esa foto fantástica de más de, yo no sé, de 50 músicos puede ser ahí en el escenario, y de todo el público, que seguro que va a abarrotar la cubierta. A mí me costaría creer que no ocurriera eso que estás desvelando ahora, o medio desvelando, de que subierais todos en un momento ya especial para poner fin de fiesta a este encuentro, ¿no? Del rock por la solidaridad. No te lo he contestado, perdona, Raúl. Sí que va a haber cameos. No voy a decir cuáles, ya hay algunos que ya se saben, y otros que yo creo que van a salir sobre la marcha. pero sí que va a haber cameos, ¿eh? De gente que va a cantar con compañeros. Eso ya te lo digo porque nosotros, de hecho, con nosotros llevamos uno de esos cameos. Sé que Miguel Ríos va a subir con alguien también, que no voy a desvelar con quién. Sí que va a haber esos cameos, seguro, porque allí en el camerino ten en cuenta que vamos a estar un montón de compañeros y en cualquier momento, ah, tío, cántate, está con nosotros. Y seguro que todas esas sorpresas se van a dar y va a ser pues todavía más bonito. Intuyo que aún todavía a la espera de saber que publiquéis los horarios oficiales, el orden va a ser el que has mencionado más o menos de los grupos, ¿no? Ya te digo que lo que sí se puede conocer ya porque ya está cerrado es que Miguel Ríos abre el concierto, que le sigue Burning, que después estará... bueno, no topo porque ayer tuve pues un poco una desilusión porque... iban a intentar subirse a los cuatro, pero al final José Luis no puede. Y bueno, van a estar como la Furgo Band, que sabéis que es el grupo que tiene Luis Cruz, uh-huh, nuestro guitarrista en Rock con Ñ y guitarrista desde hace más de 35 años en Topo. Y sí que van a estar los tres Topo, Lele, José Luis y Almo, pero José Luis no va a poder estar, pero bueno, el espíritu y las canciones van a estar. O sea que, claro que, sí, que se puede decir que va a estar Topo. Y luego creo que le sigue Mediterráneo, después Drake River... No sé, ya te digo que es que es un cartel, yo no... lo que va a costar es dejar de mirar el escenario. Bueno, hay que madrugar, está claro que hay que intentar estar allí un domingo. Sí, claro. A primera hora. Si no te pierdes a Miguel Ríos, no creo que nadie quiera. Bueno, yo creo que todo estaría bien intentar verlo. Es verdad que son, claro, muchas horas y muchas la posibilidad horas de que la gente, bueno, pues tome un pequeño receso y se vaya, sí, salga afuera, a lo mejor y entre, eso va a ocurrir. O sea, quiero decir que no se le va. No. Es una de las cosas que hemos, claro, decidido. En otros sitios yo sé que sí que lo hacen, que impiden la salida de la gente. Pues nosotros al final esto es un acto benéfico. Es decir, esto obviamente va a haber barras, va a haber comida, va a haber bebida. Yo he puesto a que estoy en un sitio benéfico, lo que yo intentaría es que todo lo que yo me gaste ese día se quede en este sitio, porque se va a donar todo, hasta el último euro recaudado, tanto si es cerveza como si es una hamburguesa, como la propia entrada, ¿no? Y nosotros, dentro de la medida de lo posible, se van a habilitar zonas de descanso, tanto en grada como en el ruedo. Y aún así, si la gente, oye, pues imagínate que estás con niños y tal, ya tienes que, yo qué sé, llevarlos a casa o salir a darte una vuelta, ¿sabes? Porque estés un poco saturado, por supuesto, eso se va a permitir. Y bueno, luego ya está en el este de la gente lo que te digo, si vas a gastar algo, gástatelo allí. Y si te vas, sabes que te pierdes cosas. Desde luego. Bueno, serán 15 euros, que es un donativo. ¿Cuánta gente en estos días está comprando, invirtiendo dinero en lotería? Que no, sí, son, sí, baratos los décimos, ¿verdad? Pues esta es la mejor lotería en la que puede invertir la gente uno de esos décimos en lugar de comprarlos por ahí. 15 pues sí, euros. Además, yo creo que es un domingo entero, que te cuesta entrar 15 euros, más luego si te tomas algo allí. Que quién no se gasta cuando sale a tomar unas cervezas 30 o 40 euros, ¿no? Que todos salimos y todos sabemos lo que valen las cosas cuando te metes en una sala o... Y esto al final, cuando tú vas a una sala, pues sabes que te cuesta 10 euros un mini o 8 o lo que sea, y sabes que lo que estás haciendo es enriquecer al dueño de la sala, que por otro lado me parece muy bien que la gente monte si gane dinero, porque si no podríamos tocar en ningún lado. Pero aquí es que encima esos 15 euros que estás dando no te los estás gastando en hacer rico a nadie, te los estás gastando, como digo, esos 15 euros son para comprar el trombón del chico de Paiporta que lo ha perdido, o el bombo del que toca el bombo en Benetuse. Entonces yo creo que merece la pena. Yo creo que además la gente, el corazón de la gente, y más el de la gente del rock, es un corazón grandísimo, y allí pues va a ser un éxito, vamos a petar la cubierta. Como dice nuestro hashtag, vamos, llenemos la cubierta. Y es lo que... A mí lo que me gustaría de todo esto es que el día 16 esto haya sido un hito para recordar y que nadie pueda decir, nada, claro, si es que los rockeros no están todos a la misma, si es que el rock ya no tiene seguidores, ¿sabes? Eso me dolería. Entonces yo creo que no va a pasar. Yo creo que vamos a estar allí reventando aquello y que va a ser una cosa de la que sentirnos muy orgullosos a lo largo del tiempo. Bueno, lo suyo es estar presencial. Quien no pudiera, tiene la opción de, hay fila cero habilitada, de donar 10 euros o lo que quieran a través de esa cuenta. Te quería preguntar una cosa más. Antes has mencionado, bueno, ya lo hemos venido nosotros también recalcando en el programa de radio, en Mr. Virus, que en este caso lo que se done, lo que se recaude, irá a parar a la Federación de Sociedades Musicales de Valencia. Y adopta un comercio, ¿no? Que es otra pequeña. Hay una plataforma muy chula, que además la digo desde aquí para la gente lo conozca, que se llama Adopta un Comercio, donde se han apuntado pues multitud. Yo no sé, la última vez que me iban por 1000 y pico comercios, ¿vale? De todo tipo. Nosotros, obviamente, cuando ya hagamos el estudio la semana que viene de a qué comercio se va a dirigir una parte pequeña de la donación, porque ya te digo que el grueso va a ir a la Federación. Pero sí que nos molaría ayudar a algún comercio de los que han perdido también todo, y sobre todo algún comercio que tuviera que ver con la música, ¿no? Alguna, pues hay desde academias a algo que tuviera que ver con la música, ¿no? Y sobre todo veía yo una academia que había para niños, que no sé, queremos que la ayuda que demos sea una ayuda directa y que ayudemos a algo que tenga que ver bien con la música, bien con la cultura. Imagino que a la hora de elegir dónde se donaría el dinero recaudado ante tanta necesidad, te plantearía inicialmente un dilema, ¿no? De por dónde tirar. Claro, ese es el problema por el cual la mayor parte del donativo va a ir a la Federación, ¿no? Porque, claro. Porque nosotros, cuando esto, pues claro, te pones a hablar, nosotros hablamos con un montón de gente de Valencia, porque sobre todo lo que queríamos era donar a, como te digo, a organismos que no fueran públicos, que no hubiera burocracia, que por supuesto fueran sin ánimo de lucro. Y entonces intentamos primero asociaciones vecinales, pero es que había tal caos. Cuando nosotros empezamos a mover esto, allí es que no te cogían ni el teléfono. O sea, yo en las conversaciones que tuve con Kini de Benito Camelas me decía, tío, estoy con el barro hasta las rodillas. Yo no te puedo decir ahora, no hay nada organizado, no hay, todo está arrasado. Es como de hecho pasó, que pasó un tsunami por allí. Entonces, al final, pues hablando de tal, pues surgió las federaciones y salió lo del tema de Adopta un Comercio. Claro, lo que pasa es que nosotros, cuando tal, pensábamos que era una plataforma en la que tú dabas el dinero y ellos gestionaban, pero no, tú tienes que elegir qué comercio. Entonces, bueno, pues eso, imagino que la semana que viene, pues lo llevaremos un poco allí a los que estamos un poco organizando, y se elegirá. A mí me gustaría que fuera un comercio de cada pueblo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco sabemos cuánto se va a poder donar a esta plataforma, y sobre todo lo que queremos es que sean negocios, como me decía el otro día Leo Jiménez, por ejemplo, en una entrevista que estuve con él, que tuvieran que ver con la música, ¿no? Porque al final, pues que la música somos siempre los últimos, los más olvidados a la hora de todo. Acuérdate de la pandemia, acuérdate de aquellas manifestaciones de los técnicos de sonido, porque de todo el mundo tenía pagas y subvenciones menos los técnicos de sonido, o los músicos. Entonces, bueno, pues ya que somos músicos, y ya que los que van a ver el concierto son fans de la música, pues al final que el dinero revierta también en la música. Muy bien, pues yo creo que está muy bien muy bien hablado, muy bien especificado, muy aclarado para quien tenga algún tipo de mínima duda de por qué se hace esto y a dónde va a parar. Quien quiera adquirir la entrada, porque en taquilla habrá entrada, supongo, también, pero anticipada. Sí, yo supongo que si no hacemos sold out, que entiendo que va a ser difícil, porque creo que caben de alrededor de 7.000 personas en la cubierta. Ojalá no hubiera entradas, pero si no, sí que se pondrán entradas a la venta al mismo precio. Por supuesto, todo va a ser igual. Aquí no hay precio anticipado ni precio en taquilla. Estos son 15 euros que, como decías tú antes, más que llamarle entrada, realmente tenemos que decir que es un donativo, ¿no? Y bueno, pues las pueden comprar a través de Muti, que es la plataforma Muti, con la plataforma en la nueva cubierta.com, a través de Enterticket. Ahí tienes la opción de comprarla en ambas plataformas, la fila cero también. O sea que más fácil no puede ser. Lo único que hace falta es que la gente se anime y que llenemos la cubierta. Muy bien, Johan Checa, pues organizador y también cantante, va a estar ahí con Rosco Neñe y bueno, va a estar haciendo muchas más historias, seguramente ya lo está haciendo, no es poco. Te agradecemos mucho que haya partido esta iniciativa, además ya también te lo digo, de al final que haya sido como vecino de Leganés en la cubierta, en la nueva cubierta de Leganés, sí. Porque... También os lo merecéis porque allí hay mucho rock y el Leganés también se merecía ser sede de un concierto así. Sí, nos vemos allí, que todo salga según lo planificado y que podamos darnos un abrazo de no solamente solidario, sino de agradecimiento, porque de disfrute exactamente, porque todo esto sabemos que va a ir a beneficiar ayudar, a sí. Gente que lo necesita realmente. Muy bien. Cuídate mucho. Nos vemos el 15 de diciembre allí todos. Un abrazo para todos. Bueno, no perdonarán mi pecado original de ser joven y rockero. Si he de elegir entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Leyendo un poeta que abriera en mi torpe cabeza más puntos de estimulación y destruyen los bosques, contaminan los ríos. No importa si mueren, no dan beneficios. Arcenes repletos de perros, masacre, maltrato al mundo animal. No importa que haya hambre en el mundo, las guerras que sigan haciendo más triste la vida. He decidido volar. que sea tan claro como un pacto con el mal. Hacer la hoguera que nos renueve y destruya los rencores. A ver la vida con los ojos de colores. No te das cuenta que no quieres tú cambiar. Mirando al cielo pude ver que aquel azul no iba a volver. Da igual que pienses, si en mi vida ya no cabe la ilusión. Pues seguimos en Mr. Virus, seguimos conectando con personas importantes que estarán de una manera u otra presentes en este concierto especial Rock por Valencia. Hola Kini, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos en la zona del barro, embarrados. ya me imagino. Ahora nos pones un poquito más en situación, nos trasladas hacia allí, porque es importante también sentir lo que uno siente estando en un lugar como Benetusser. Kini es la voz y alma de Benito Camelas. Hace un momentito hemos estado hablando con Johan Checa y ya nos ha explicado cosas como lo de la Federación de Sociedades de musicales de Valencia, ¿no? Donde es una de las de los lugares al donde irá a parar el parte del dinero que se recaude, ¿no? Porque había más adopta un negocio, ¿no? Una empresa, era otro de los sitios a donde se llevará ese dinero que se recaude, que esperemos que sea mucho, de forma solidaria. Bueno, ¿dónde estás ahora? Porque me comentabas que había todavía problemas con la cobertura, ¿no? Allí en Benetusser. Sí, pues ahora mismo me tienes aquí en el balcón, tengo que estar aquí asomado viendo el lodozal que tengo delante, porque en mi casa, pues da a la poca vuelta que queda todavía entre Valencia y mi pueblo, que está a 3 kilómetros, Valencia de Benetusser. Y nada, aquí si no nos movemos mucho, yo creo que nos podremos medio entender. Bien, bueno, yo de momento te escuchamos muy bien, te escuchamos bien. Bueno, vas a estar allí presente en el festival, pero antes de que todo eso suceda y hasta que se empiece a gestar, como nos contaba antes Johan, todo esto de forma inmediata, ha servido también de nexo, ¿no? Para que siendo músicos y quien organiza esto, son músicos también, que tenga una en estos primeros momentos, o en aquellos primeros momentos, todo el mundo a la hora de querer donar siempre se le pasan por la cabeza múltiples lugares, ¿no? Porque hay mucha gente necesitada, ¿no? Pero se ha coordinado de alguna forma gracias a ti también, ¿no? Con el estar allí y saber que mucha gente, muchos músicos han perdido locales de ensayo, instrumentos, ¿no? Que la federación pueda repartir, ¿no? De alguna manera en el lugar. Sí, bueno, se puso conmigo en contacto David de Gaia Underground, que aparte de que durante muchos años fue mi manager, es como mi hermano, y fue muy sincero conmigo. Luego también hablé con Johan igual. Y lo que me pidieron es, ya que yo estaba, por desgracia, en el centro de la zona cero y estaba viviendo la desgracia en mis propias carnes, pues lo que no querían es, y me parece súper honrado y súper bonito, pues que el dinero acabara en manos de ayuntamientos o entidades que luego no se pudiera saber realmente dónde va destinado ese dinero. Y si realmente ese dinero, pues de verdad es mucho listo y mucho aprovechar. Entonces, pues nada, yo les estuve asesorando y se me ocurrió la idea de que podía ser algo bonito, y creo que Valencia es música, y Valencia es música desde que eres pequeñito, ¿sabes? Aquí la costumbre que tenemos de las bandas municipales, cada municipio, como mínimo una, pero la mayoría de los municipios tienen dos bandas o incluso más bandas municipales. Y precisamente donde donde más daño ha hecho son sitios donde hay pues mucha cultura de banda, donde los niños desde pequeños ya empiezan a aprender lo que es un instrumento, lo que es el solfeo, dentro de una música, y todo eso se ha perdido. Entonces yo pensé que lo más bonito que se podía hacer en un festival de músicos, de estrellas del firmamento de este país, era que fuera destinado a justamente a eso, pues a seguir cultivando, de que esos niños algún día pues puedan elegir o tocar el clarinete o montar una banda de rock o hacer lo que sea, pero que sigan teniendo la posibilidad de poder seguir estudiando música y que esas bandas puedan seguir tirando adelante. Se han perdido, a ver, la mayoría de los locales donde se ensaya son plantas bajas, entonces pues, es muy difícil que no hayan perdido partituras, que no hayan perdido instrumentos. Y bueno, eso fue mi forma de colaborar, ya que no podía estar físicamente allí con la banda. Tengo uno de los músicos que se me va de luna de miel y estaba ya planeado desde mucho antes de que el gobierno de Valencia no nos avisara que nos iba a venir esto, pues estaría allí, por supuesto, físicamente yo, porque voy a ir al festival, voy a estar allí. Y voy a estar disfrutando de ver todo ese elenco de bandas con las que yo he crecido y que te pierdas ese concierto. Ya la causa es súper bonita y ya te digo yo que estamos súper agradecidos todos los valencianos de la ayuda, de la solidaridad que ha habido por parte de todo el país. Pero este gesto para mí se me va a quedar grabado en el alma por lo que conlleva, ¿no? Y por las bandas que se juntan, que yo creo que eso va a seguir repetible. No sé yo si alguna vez se podrá juntar pues tanta banda, ya desde Miguel Ríos a todos. Es que no puedo mencionar a ninguno porque son todos dinosaurios del rock y bestias. Sí, sí, sí, la verdad es que vamos a vivir todos un momento irrepetible, y la verdad es que no se nos va a quitar de la cabeza, ¿no? Los que podamos disfrutarlo de alguna manera, estando arriba del escenario, los músicos, o estando abajo. En este caso tú estarás abajo, pero ojalá te podamos ver arriba porque, van a ocurrir cosas allí durante todas esas horas que va a acontecer de música a razón de lo que tengan establecido y, como nos decía Johan hace un momento, los cameos que se vayan dando entre músicos sobre el escenario. Acabas de comentar eso, ¿no? Algo muy importante mientras estabas hablando, que era lo de el no aviso en el momento por parte de las autoridades de la Comunidad Valenciana, que hizo que todo lo que sabemos, ¿no? Que posiblemente mucha gente que está fallecida lo pudiera haber evitado, ¿no? El tema que teníamos de fondo hace un momento para darte paso era He decidido, una canción que aprovechaste el pasado 2 de diciembre en Lerín para expresar y manifestar tu rabia, ¿no? Por la incompetencia de quienes están al frente de las administraciones, y me emocionó ver lo claro que tienes, que Mazón es más que un incompetente, y cómo te salía del alma, ¿no? Ese sentimiento en Navarra cuando estabas en el Leringo Rock, era Fest, ¿no? El pasado 2 de diciembre. Un poco duro, ¿no? Tener que estar en un sitio manejado de las administraciones por gente que luego no reconoce los fallos, ¿no? Mira, yo sé, yo no soy muy sincero, yo te digo la verdad. Yo te digo que aquí, el día que pasó todo, a las 8:21 por ahí, más o menos de la tarde, de ahí el mateo fatídico, sonó una alerta brutal, con un sonido brutal, que yo no había oído nunca. Y a esa hora, pues, delante de mi casa era un mar. Te quiero decir que había gente que ya estaba fallecida, porque Benetuse, digamos que ya es la parte final. Está Benetuse, luego viene el Fafal y Xavi, que están juntas, y luego ya viene la Albufera. Es el final de todo. O sea, te quiero decir que cuando llegó a mi casa, pues ya estaba desde Chiva, que está a unos 40 kilómetros más o menos de donde vivimos nosotros, donde vivo yo, pues ya era un desastre y nadie había avisado. Pero te voy a decir más, y lo dije en el concierto, y no tengo ningún problema en decirlo. Ningún partido, ningún político, ninguno hizo nada. Pero te voy a decir más, vinieron a Paiporta su majestad de los reyes, por decir algo, el señor Mazón y el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí. Lo mínimo que podían haber hecho es, cuando bajaron del coche, ponerse unas botas y coger palas o cepillos y ponerse a limpiar. En verdad, el paseillo casposo que hicieron. Y luego, si tenemos un rey que se supone que es el capitán general de todas las fuerzas armadas, yo que el señor Mazón era un tío que no tiene ni puta idea, que prefirió pegarse la tarde comiendo que salvando a su gente. Si el Pedro Sánchez, a los 3 días, viendo que el otro no hacía nada, no fue capaz de mandar todo, porque el señor, su majestad el rey Felipe, siendo el capitán de todas las fuerzas armadas, no mandó a todo el ejército para allá, ¿por qué? Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve? ¿Para que le aplaudamos de las Fuerzas Armadas el día de las Fuerzas Armadas? ¿Para que se hagan paseillos casposos con recuerdo a franquismo? Porque al fin y al cabo es todo lo mismo. Son todos iguales. Evidentemente, Mazón, división, porque nos dejó morir. Y luego, detrás, todos los demás, todos increíbles. ¿De dónde despacho no se limpia el barro? Y aquí no ha venido nadie. Aquí han venido los voluntarios, que tenían que ver a los chavales. Decían que era la generación de cristal. Pues yo la denominé generación diamante. Porque tenías que verlos, les daba igual. Y cuando venían, no, ni te preguntaban de qué partido eras, ni cuál era tu pensamiento, limpiaban a quien fuera, ayudaban a quien hiciera falta. Eso es lo que hace que sigamos en pie los valencianos. Eso es lo que hace que no hayamos resistido, porque esto es tremendo. Esto es tremendo. 120.000 coches destrozados. Más de 500.000 de personas afectadas. Familias que han perdido negocios. 222 vidas, entre comillas. No sé las que serán. Me da igual. Me parece conclusión. Una que me parecería una barbaridad. Desde luego. Porque se podría haber evitado. Entonces aquí, ¿sabes? Pues lo que hacen todos los políticos es eso. Que el tú más, no salva al pueblo. El pueblo lo sabe, el que viene con las botas y con los cepillos. Esos son los que nos han ayudado. Y siguen estando allí. ¿Y ha cambiado algo? ¿O se nota que va cambiando la situación con el paso del tiempo? 37 días después... Yo te voy a ser sincero, te voy a contar lo que mis ojos ven. Hay mucho destrozo. En kilómetros cuadrados, la extensión de la desgracia fue terrible. No sé si comentaban de cerca de 60 kilómetros cuadrados. O sea, imagínate la barbaridad de la catástrofe. Esto va a durar mucho tiempo. Muchísimo. Y lo que se ha hecho ahora es, pues dentro de lo que tengo en cuenta, que todo lo que eran plantas bajas, todo lo que había dentro, había que sacarlo fuera, porque estaba todo perdido. Entonces se acumularon aquí en mi pueblo. Benetuse no tiene ni un kilómetro cuadrado, tiene 800.000 metros cuadrados. O sea, es un pueblo pequeñito, muy pequeñito, pero con 16.000 personas. Pues te digo que se sacaron 54 toneladas de muebles, de todo tipo de cosas que habían en esa planta baja, negocios, 54 toneladas. Es brutal el daño. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues se ha conseguido retirar los coches, que eran esperpentos, a ver, 4 o 5 coches uno encima de otro, en cualquier calle, en cualquier sitio. No podía, había gente que tenía que retirar los coches para que pudieran salir de sus casas. Todo eso se ha quedado clavado en la imagen, y eso ya va a ser muy difícil de recuperar. Muy difícil, te lo digo en serio, ¿eh? Ahora se ponen a llevar el maletín y la gente, tiene miedo. ¿Sabes? No sabemos. Ahora mismo, todo lo que causaba esas posibles riadas están destrozadas, ¿no? O sea, si viene otra, la mitad de la que vino ahora mismo, estamos totalmente indefensos. No tenemos puentes, no tenemos nada. No tenemos nada. Han conseguido en algunos pueblos, Benetuses, la Torre y Benetuses son los dos primeros pueblos que hay. La Torre es una pedanía de Valencia y luego está Benetuses. Pues hasta han conseguido que por lo menos puedas andar por la calle y barro hay. Para que está seco y ahora es un polvo que tienes que ir con mascarilla, pues como si fuera la pandemia, exactamente igual, porque es malísimo. Hay mucho polvo, hay mucho polvo, ¿no? Hay mucho olor, claro. ¿Sabes? O sea, estamos con la situación, digamos que si tú ahora pasas con un helicóptero por arriba, pues ves a lo mejor pues las calles más limpias, más despejadas, pero los interiores ya han contratado empresas privadas que los chavales harán lo que puedan, imagino que con todo su buen, pero claro, ya va desapareciendo la UME, va desapareciendo los bomberos de toda España que vinieron, de la Policía Nacional, Guardia Civil. O sea, hubo un tiempo durante 20, 25 días que aquí sí que es verdad que estuvieron todos, pero para eso, para limpiar la imagen exterior, la interior, esa va a durar muchos meses. Por ejemplo, Catarroja está devastada hoy en día, hoy por hoy. No hay alumbrado público. O sea, sinceramente, ¿sabes? Estamos hablando de 37 días. Es lo que te comentaba. ¿Por qué no está todo el ejército aquí ayudando hasta el final, como dijeron? Pues mira quién han puesto ahora como vicepresidente. Sí. ¿Y sabes cuál ha sido la primera medida de la Generalitat Valenciana para recuperar, como dicen ellos, Valencia y todos los afectados? Había un límite salarial que tenían todos los políticos, que de ahí no se podía cobrar más. Pues para que este señor, este ex coronel, jubilado, retirado, pudiera ejercer la vicepresidencia, por lo tanto la recuperación de Valencia, pues él, claro, evidentemente, jubilado cobraba 100,000 euros, y como el límite salarial era menos, pues se ha encargado la ley. Así es que ya, ahora ya no hay límite ni cupo, puede cobrar el político lo que le sacan ganas, porque como nadie, al pueblo no le van a preguntar, os parece bien que me suba el sueldo, directamente hacer un decreto ahí, ¡pum!, sueldos. ¿Y el pueblo qué? Está lo que me dejas claro es que no solamente es tu enojo y tu razón por todo esto que estás hablando, que seguramente que hay muchas más personas de la zona que están con tu mismo pensamiento, ¿no? Muchísimas, el 90%. Y te vuelvo a repetir, la gente no habla de colores. Cuando pedimos la dimisión de Mazón, es que queremos la dimisión de todos, pero el primero, por supuesto, es que este caballero nos dejó matar. Y no es justo que siga estando ahí, porque es que nos puede matar mañana. Ya veo que es todo muy muy frágil ahora la situación allí ante cualquier inclemencia fuerte. Aquí no ha venido la ministra, no ha venido nadie, o sea, no te estoy hablando solo de la Generalitat. Ningún partido, ningún político ha tenido la vergüenza de ponerse las botas y ponerse a quitar barro y ayudar, de verdad. ¿Sabes quién lo ha hecho? Y sí que lo he visto. Por ejemplo, la alcaldesa de mi pueblo. Que la he visto, vamos, dejarse la vida ahí por su pueblo. y el de Alfafar, y el de Catarroja, y el de Paiporta, ¿sabes? Porque son los que están ahí, ahí, la cercanía. Yo he dicho que yo ya no voy a votar políticos, o sea, yo voy a votar personas. Y como por desgracia las únicas personas así que puedes tener un poco más de conocimiento son los que te rodean, los de tu municipio, pues eso es lo que voy a votar. Todo el mundo debería votar lo mismo, una hoja en blanco con una mano llena de barro. Y ese voto para las elecciones generales. Y que cuando sacaran los votos, dijeran, hostia, lo que pasa es que esto no, tú sabes que no funciona así. Y el adoctrinamiento, tanto por parte de unos como de otros, pues nos lleva donde nos lleva. Pero esto es, vamos, poco pasó en la Revolución Francesa. Bueno, ya te lo digo yo, esto es para eso. Te lo digo en serio, ¿eh? Ah, pues gracias a la solidaridad de la gente que está allí, la que desde el primer momento ha dado la cara, las cosas van a saliendo adelante. A cada cual, luego, después, que ya algunos lo tengan que haber puesto en su sitio, que lo vayan colocando o descolocando. Desde luego, por lo que estás diciendo. Mira, voy a aprovechar para extrapolar unos versos del tema. Precisamente he decidido, ¿no?, que... y me lo voy a llevar a la solidaridad, ¿no?, de esa gente, ¿no? Cuando cantas, me he dado cuenta que aunque en la vida aparezcan nubarrones, daremos saltos, bailaremos sin temores, y te agradezco que me enseñes a mirar, ¿era, no? Sí, exacto. Pues vamos a extrapolarlo eso para dedicárselo a esas personas que siguen estando y que han estado ahí desde el principio. Yo espero que Rock por Valencia en el domingo 15 de diciembre todas estas cosas la vean, lo sepan entender y den sus muestras. También hay una fila cero para que donen si no pueden ir al concierto, que cuesta 15 euros, y disfruten del esfuerzo, además de todos los músicos y trabajadores que van a estar ahí aportando. Sí, muchísima gente implicada que va a aportar todo lo que tiene por una causa que esta mañana le puede pasar a cualquier otra persona. La verdad es que este país sí es maravilloso por la gente de abajo, no de los despachos. La gente de abajo luego podemos discutir y podemos tener cada uno nuestra opinión, que es lícito, y es que bueno, si pensáramos todos igual, el pensamiento único no nos trae nada más que desgracias. Pero lo que no podemos hacer, tenemos que hacer algo con esta gente que nos gobierna. No pueden estar, necesitamos gestores de un país, no necesitamos ladrones en un país. Votamos ladrones, no gestores, y eso no puede pasar. Bueno. Más, nunca más. Esto es un antes y un después, seguro. Ahora cuando tocas los temas, cantas o cantáis, tocáis los temas de Resiliencia en directo, teniendo en cuenta precisamente lo que significa la resiliencia y que es bueno, pues lo más reciente que hasta ahora tenéis grabado, se sentirá de una manera distinta, ¿no?, esas canciones, ¿no? Pues sí, se te graban. Hay otra canción, tú fíjate lo que son las cosas en Resiliencia, que es Desde mi balcón. O sea, Desde mi balcón habla cuando la pandemia no podíamos salir de casa, que estabas en el balcón. Por lo menos para ver algo de... Yo te digo, yo tengo la suerte de que mi casa da la huerta y quieras o no, era un escape, ¿sabes? Por lo menos a todo lo que estábamos viviendo. Pero es que con esta gana tuve la misma sensación. El otro día cantando esa canción me di cuenta que las sensaciones de escucharla, ni en algún momento ya que de escuchar el disco, pero si escuchar Sirena sobre las luces de la policía las 24 horas, de verdad que ya causaban como ansiedad, tío, ya no podíamos más. Necesitábamos que por lo menos eso se tranquilizara un poco, porque es que eran todos los días y a todas horas. Esto cerraba los ojos y dices, joder, entiendo a la gente de Gaza, de Siria y de tantos sitios, ¿sabes? Que viven en situaciones constantes de bombardeos y es que esto era esto era tremendo, era tremendo. Porque le mandan imágenes que dices, no me lo puedo creer lo que estoy viendo. O sea, cosas dantescas. Y hay que seguir para adelante. Y la resiliencia era eso. O sea, nos hemos levantado siempre. El pueblo valenciano es un pueblo que tiene muchos huevos, sinceramente. ¿Sabes? Y cuando hay que arrimar el hombro, o sea, somos los primeros, como todos los españoles, ¿eh? Que aquí todo el país, yo he visto imágenes, ya te digo, mira, una conversación que tuve con dos bomberos que venían de Asturias, que habían, la última vez que salieron así por un desastre fue el terremoto de Turquía, que hubieron muchísimas más muertes, pero yo con los ojos, con lágrimas, los dos me decían, lo que estamos viendo aquí no lo habíamos visto en la vida. O sea, esto sí que es una catástrofe, pero descomunal. Te estoy hablando de gente que está preparadísima para ver estas cosas. Tú imagínate los niños, que al principio para ellos era una aventura, era como Walking Dead. Pero claro, eso va afectando algún día, otro día, otro día. Para andar 100 metros tenías que seguir haciendo patinaje artístico hasta que empezaron a entrar botas. Gracias a los voluntarios que la compraron con su dinero y gente que la donó desde muchísimos sitios del país. Pero aquí no teníamos ni botas, no teníamos nada más que escobas en casa para poder quitar toneladas y toneladas de barro. Es que sé que es duro, sabes que la gente lo ha visto por imágenes, pero es que no tiene nada que ver. Aquí toda la gente que ha venido, gente conocida, pues que han venido a Asturias a traer todo lo que han podido, cuando lo han visto me decían, Kiri, qué razón tenías. Una cosa es verlo por la televisión, que también han contado lo que han querido, y la desinformación que nos han dado muchas veces, pero es que vivir es otra cosa, es olerlo, es verlo, es sentirlo, es... Claro. Todo esto que estás contando, Kini, ya que estáis ahora metidos en el proceso de nuevo disco, ¿de alguna forma aparecerá reflejado en algo? Pues te voy a contar otra cosa, porque cuando yo creé Resiliencia, lo primero que se creó de Resiliencia fue el título del disco. Luego dije, me gusta esta palabra, lo que significa, me gustaría que el siguiente disco se llamase. Y luego vino la pandemia, el cambio de componentes, me quedé yo solo, busqué los nuevos componentes. O sea, digamos que la resiliencia dio, ¿no?, pie a, pues, a momentos de resiliencia de verdad. Bueno, pues este disco nuevo se llama Justicia Poética. Y lo grabé en plena Habana. La Habana fue que un martes, yo el domingo tenía que salir hacia Valladolid, que es donde tengo la banda, donde grabamos todo lo que es la parte musical del disco, y nos tocó irnos en avión, bueno, en avión hasta Madrid y luego coger el tren, pero claro, evidentemente no podíamos ir ni en AVE ni de otra forma, no había otra forma de salir de Valencia. Y está grabado dentro de otra desgracia, pero bueno, el Justicia Poética es un título que ya tenía hace mucho tiempo pensado, para que vea lo que son las cosas. Y luego la letra de Justicia Poética, pues hay cosas que sin saber lo que iba a pasar, pues hace referencia, porque realmente se está hablando de que por muy bien que haga las cosas, por muy bien que las haga todo, siempre puede llegar un día que todo te cambie y todo te dé la vuelta, y la vida a veces pues tiene esas cosas. Llámalo karma, llámalo como sea, pero siempre queda la esperanza de que, pues de que se devuelva la justicia, ¿sabes?, a esa injusticia que te da la vida. ¿Cuándo podremos disfrutar y sentir esa justicia poética, Kini? Pues ahora mismo estamos en el proceso de grabar. Acabo de grabar yo las voces, estamos ahora con los coros liados, y yo creo que se acabará de mezclar a finales de diciembre, principio de enero, pues con las fiestas y todo, igual para el 15 así ya está mezclado, entonces empezará, estamos ya mandando portadas. La idea es que salga para primavera, el disco tiene que salir para esta primavera, con el renacer. Uh-huh. Igual es un poco pronto para el 11 de enero conocer algo ya sobre el escenario, que estáis actuando en la Sala Óxido en Guadalajara. Pues no sé, te quiero decir, ya vamos a tener un problema gordo, porque a la hora de realizar un repertorio, a ver cómo lo vamos a hacer, porque es que no sabemos cómo hacerlo, qué canción quita. Es muy difícil, entonces no sé cómo lo plantearemos. Cabe la posibilidad de que hagamos dos días, viernes y sábado, pero con diferentes repertorios. No sé, son cosas que todavía tenemos que gestionar, mirar, pero es posible que alguna canción caiga ya en la Sala Óxido, por lo menos para ver cómo reacciona la gente. Bueno, pues la verdad es que sobre todo llevaréis el cariño de una forma muy especial en esta ocasión por estar todo tan cercano, ¿verdad? Y ser los tiempos que corren. Ojalá que podáis tener preparado algo. Y si hacéis dos fechas, pues mira, mejor que mejor para disfrutarlas, ¿no? Será que las sí, cosas... Sí, es una idea que llevo ya tiempo dándole vueltas, porque realmente es que tengo más de un centenar de canciones originales, sin contar las versiones, y si en dos horas puedes meter 17, 18, 20 canciones, se quedan siendo afuera. Entonces, joder, es que es un problema real, ¿sabes? Porque dices, entonces, pues a ver, hay canciones evidentemente que tienes que tocarlas, pero hacer dos repertorios, ¿sabes? No sé, de dos horas, por ejemplo, cada día, son ideas. O sea, sabes que cuando hablo contigo que lo que pasa por mi cabeza es mis ideas hasta las plamo, pero que no sé. Ahora estamos en el proceso de darle forma a todo eso y a ver de qué forma lo podemos hacer, como girar la gira de verano también con la presentación del disco, no sé. Ya te digo que estamos en pañales hoy. Hoy mismo estaba hablando con Emilio de Maldito, que entre los dos estamos coordinándolo todo, y nada, vamos, más primicia no te puedo dar. Bueno, pues me alegro mucho de que nos lo estés contando a los oyentes de Mr. Virus, y yo lo único que puedo recomendarte es que según vayas llenando los pañales los vayas cambiando, no dejes que se loden, porque de esa manera habrá ideas más frescas que poder incorporar a todo eso que está por llegar para Benito Camelas, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero vamos, que más lodo no queremos ni de que el sondeo. Bueno, interpretemos, pongamos las cosas en contexto. Sí. A ver, más allá, yo estoy muy, muy contento, muy ilusionado con el trabajo que se está haciendo con el nuevo disco, y lo más importante para mí es que la gente lo disfrute. Si la gente lo disfruta y se lo hace suyo y le puede ayudar de alguna forma, ya va para olvidar pues momentos como el que estamos viviendo aquí ahora, pues yo ya soy feliz. Eso es, al fin y al cabo, es lo que cualquier artista quiere, ¿no? Que pues que alguien sea feliz escuchando, pues le pueda ayudar a escuchar tus canciones. Es lo máximo. Luego ya todo lo que te venga detrás, pues bienvenido sea. Kini, pues mucha fuerza y mucha energía para todo esto que se está superando y lo que está por llegar. Y el 15 nos vamos a ver allí en la cubierta, la nueva cubierta de Leganés, al menos en la parte de abajo. Pero yo espero que también podamos disfrutarte en los que acudamos allí en la parte del escenario, haciendo algún acto de presencia con alguno de los artistas, alguno de los grupos que están ahí programados. Tiempo habrá para ello. Yo sé que la organización está todavía atando cabos de todo lo que tienen, todas las horas que van a suceder, solidarias y todo es posible. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo tremendo y muchísimas gracias por darnos voz y por apoyar un concierto solidario como este, que es único, irrepetible además. La amistad y la familia es el motivo por el que quiero luchar. Me convierto en huracán. Siete vidas tengo como una. un saludo tremendo para todos los oyentes y seguidores de Mr. Virus. Soy Jimmy de Benito Camelas y espero veros pronto en algún concierto.